Does anybody here remember Vera Lynn? Bienvenidos, sonrientes y felices, a familias enteras cantando, celebrando, festejando. Escuché a la multitud corear ¡Vivas México! Vi alegría y júbilo. Vi imágenes insoportables, vi heridos caer, inocentes, cientos, niños y niñas, madres y ancianos. Escuché lamentos y llantos. Vi sangre, piernas amputadas, vi muerte, vi confusión y desesperación, anarquía y caos, vi locura y terror, paranoia y temor, vi odio y rabia, vi gobernantes temerosos, impotentes, incapaces, política indecisa, dudosa, insegura, discursos vacíos, repetitivos, unidad, solidaridad, justicia, lo mismo de siempre. Septiembre de 2008 quedará registrado como un mes de tristeza y dolor, disgusto y consternación, un mes de sufrimiento, un mes de muerte. ¿Quién y por qué? ¿Qué sigue? Esto es dedicado a las memorias, a la memoria de las víctimas, a la memoria también de una hija de un compañero, a la memoria de Gloria Álvarez y a la memoria de todos los que sufrieron este lamentable atentado, Septiembre Negro. Estos son los clásicos del rock. Bienvenidos. Smoke on buenas tardes, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a Los Clásicos del Rock. Estamos transmitiendo completamente en vivo por Radio Nicolaita, aquí en el 1370, la amplitud modulada. Yo soy Salvador Munguía, estos son Los Clásicos del Rock. Estaremos hasta la 1:30 de la tarde. En los controles técnicos está Erendira Valladares. Y bueno, escuchamos algo de Pink Floyd, algo dedicado a pues esa lamentable noche, a esa noche trágica del 15 de septiembre. Y bueno, obviamente el clima que se vive es de tristeza y de dolor, de disgusto, de consternación. Y bueno, trataremos, a pesar de lo lamentable que fue, pues de pasar este rato, por lo menos agradable. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Seguimos escuchando a Pink Floyd y vamos a escuchar a continuación una bandotota. Esto es a cargo de un grupo que llegaría con la invasión británica. Y me refiero a una banda conformada por los hermanos Ray Davies y se me ve el nombre del otro, pero bueno, vamos a escuchar a continuación una estupenda canción. Esto es Strangers, la banda se llama The Kinks y les voy a platicar algo acerca de los Kinks ahorita al regresar. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Eso, me parece que eso no era lo que íbamos a escuchar de Kinks, pero estamos escuchando los Rolling Stones. Ya solamente es cuestión de que le suba a Serendira. Estamos escuchando un maravilloso corte. Eso se titula, si no me equivoco, Play with Fire. Esos son los Rolling Stones aquí en Los Clásicos del Rock. Escuchamos eso que fue Play With Fire con los Rolling Stones. Y bueno, les platicaba esta banda que ya escuchamos una parte de esta canción maravillosa llamada Strangers. Esta banda ustedes la recordarán, obviamente. Para muchos creen que los Kinks es pues la tercera mejor banda de toda esa invasión británica por debajo, obviamente, de los Beatles y los Rolling Stones. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación es a cargo, la letra la aporta el hermano que era Dave, que fue el nombre que olvidé, Dave Davis. Él aporta este tema extraordinario llamado The Strangers, este que viene incluido en un disco titulado, no recuerdo cuál es el disco, es el de, bueno, no recuerdo, pero este disco, no recuerdo el nombre, fue un LP que abrió el mercado de Estados Unidos después de algunos problemas en precisamente en ese país, donde les prohibieron entrar durante algunos años. Hay que hay que recordar la afición de los ingleses por la cerveza, y los hermanos Davis, bueno, eran aficionados en serio, eran bastante atascaditos. De hecho, no llevaban una buena relación entre ellos, entre Ray y Dave. Y bueno, vamos a escuchar uno de los pocos cortes que escribiría Dave Davis. A cargo siempre estaba toda la batuta a cargo de Ray. Y bueno, este es maravilloso, Strangers. Ellos son The Kings, estos son los clásicos del rock. Los teléfonos en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Hablando de hermanos, yo quiero dedicarle también, pues, este corte a mi brother que está de regreso. Ya se lo extrañábamos. Y bueno, esto es dedicado para el Arturo, para Juan, que también está escuchando el programa. Y bueno, estos son los Kings. nosotros son los Kings, que en un principio, bueno, estaba formado por Ray Davis en la guitarra, su hermano pequeño, 3 años más joven, que era Dave Davis, estaba Peter Quaife en el bajo, Mike Willett en la batería, y en 1963 actuaban juntos bajo el nombre de The Ravens, y como la mayoría de grupos de la época, en su repertorio estaban temas de rock and de rhythm and blues y por supuesto mucho rock and roll. Y ya recordé el LP se titula Lola vs Powerman and the Money Garden. Eso fueron los Kings. Y a continuación vamos a escuchar a uno de los maestros pues de este género, un tipo que nunca cambió de género, como bien lo mencionaba el profe Guevara, que hace unos momentos tuve la oportunidad de escuchar, y él es pues muy, muy fan de John Mayall. Vamos a escuchar a continuación a uno de los maestros, entre otros músicos, de Eric Clapton, de Jack Bruce, de Mick Taylor, de John Hisman, de John Almon y de un muy largo etcétera. Vamos a escuchar a continuación un corte titulado Double Crossing Time. Eso es John Mayall, dedicado al profesor Pedro Guevara. A continuación, uno de los tipos más agradables entre las leyendas del blues y del rock and roll de los 40 y 50. Este tipo siempre tenía una palabra amable para todos aquellos que deseaban acercarse a charlar con él o simplemente pedirle un consejo, pero se enojaba bastante, o excepto era, dejaba de ser esa persona cuando pedía una taza de café con 5 cucharadas de azúcar y no se hacía realidad su deseo. También ese señor tenía un paladar tan fino que adivinaba la cantidad exacta de azúcar que tenía una taza de café. Una vez hizo llorar a un promotor después de que éste le hubiese hecho 10 tazas de café. no siendo ninguna del agrado de uno de los mejores bluesmen de la historia. Muddy Waters se negaba a salir del escenario en un concierto que empezaba con más de 2 horas de retraso porque el promotor no preparaba el café a su gusto. Vamos a escuchar a continuación a uno de los mejores bluesmen. Esto es Muddy Waters. El corte se titula Rolling Stones. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, Shona. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just not little. Showing up and just not little. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Eso fue Muddy Waters, Rolling Stones, que bueno, por cierto, de esa canción, la banda de Mick Jagger y compañía tomaron ese nombre. Bueno, concluyendo con la anécdota, dicen que Muddy Waters, bueno, añadía las 5 cucharillas de azúcar en café, en cada café, pero Muddy Waters siempre detectaba unos cuantos gramos de azúcar de más o menos y acababa por lanzarlo por el water. El bluesman encontró el sabor a su gusto y subió al escenario. En otra ocasión destrozó un equipo de sonido a causa de las dosis incorrectas de azúcar en su café. Y otra cosa que no soportaba era la leche en el café. Decía que el blanco con el negro no era una buena combinación. Y bueno, una vez también se dice que T-Bone Walker, el gran amante de las bromas sin sentido, puso un poco de leche en uno de los cafés de Moody mientras este se preparaba para subir al escenario. El resultado, bueno, la actuación empezó con 1 hora de retraso. Alguien como Muddy Waters había que concederle sus deseos, tan solo se trataba de una simple taza de café. Seguimos escuchando al bluesman Muddy Waters. Vamos a escuchar a continuación a una banda llamada Cactus. El disco se titula On the Sweetie. Y esa agrupación estaba conformada por un estupendo percusionista y baterista que era Carmina Pizzi. Esto vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar a continuación se titula Ya está rendido. Bad Mother Boogie. Eso está maravilloso. Es grabado en vivo en un llamado en un estudio de Puerto Rico. Eso es Cactus. Estos son los clásicos del rock. más de 200 cactus, pero este es el único cactus de rock and roll que se le conoce en la historia. Esta banda, les mencionaba, integrada por pues estupendos músicos. Entre ellos estaba, les mencionaba, el baterista Carmine Appice y uno de los mejores también bajistas de aquellas épocas, que era Tim Bogert. Ellos formaron este cuarteto de blues rock cactus con el vocalista Rusty Dye y el guitarrista Jim McCarty. Pues obviamente Appice y Tim Bogert, ellos dejarían Cactus para unirse al guitarrista Jeff Beck y formaron un estupendo power trio llamado Beck, Bogert and Appice. Vamos a escuchar a continuación a ver qué hay por ahí, Erendira. Ay, ay, ay, eso está maravilloso, eso es Black Sabbath, a National Acrobat, aquí en los clásicos del rock. Los teléfonos son el 316-8044 y 326-6565. Este corte va dedicado para pues el buen Iván Salazar, que no pudo estar este día, no alcanzó a llegar. Felicita el programa. Y esto va dedicado para ese buen tipo, ese buen amigo, eso es Black Sabbath. I've lived a thousand ahí estuvo Black Sabbath, eso que fue Acrobat National. Y allá, bueno, recibió una llamada del chino, él nos escucha ahí en el centro y bueno, dice que el panorama pues es totalmente desolador. Y bueno, le mandamos un abrazo y recordamos cómo esta pieza de Black Sabbath, lo bien que la tocaba Manuel Fuentes, un guitarrista excelso. Él formaba parte de la banda La Diligencia. Si nos están escuchando, pues un saludo para todos ellos. Y ese era un corte que lo interpretaban a la perfección. Vamos a escuchar a continuación. Este es un disco llamado War de 1983 de la banda YouTube. Antes, mucho antes de que Bono se sintiera el mesías del mundo, antes de que fuera tan nefasto como lo es en la actualidad. Y la canción que vamos a escuchar es una canción de apertura, es el tercer single del álbum de War. Esta canción fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas, y su letra describe el horror sentido por un observador de los problemas en Irlanda del Norte. El sencillo fue lanzado en marzo de 1983 en Alemania y Holanda. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que, bueno, les repito, retrata ese acto de terrorismo en el que murieron 14 personas y en el cual resultaron pues también muchísimos cientos de heridos. Y qué lejos, bueno, creíamos que estaban muy lejos de esas situaciones de terrorismo y de atentados. Lamentablemente, bueno, la ciudad de Morelia, a partir de este 15 de septiembre, bueno, no lo podremos olvidar y será un antes y un después de esa fecha. Y bueno, esto es Sunday Bloody Sunday, la banda es YouTube. Oh,

Sardets. Nos tenemos que despedir este programa. Es una muy buena, un muy buen corte para ponernos felices. No tenemos ni por qué, pero bueno, la vida continúa. Eso se tituló ¿A dónde vas, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? Quiero decir. En los controles estuvo como siempre bien Erendira Valladares. Y aquí en este lado del descontrol total, su servidor Salvador Munguía. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Mandar saludar al buen Francisco Valenzuela, que es, no se pierde una emisión de este programa, a pesar de todas las, de todo lo que se queja el señor. Vamos a cerrar con esa bandota. Eso son los Kings. This is Tomorrow, se titula ese corte. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Los espero el próximo sábado aquí a las 12:30. Recuerden que el rock como la vida no mueren, solamente se transforman. Cuídense, por favor, y los espero el próximo sábado.